CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar haciendo algún análisis respecto a lo que se viene a nivel parlamentario. Va a haber actividad en la jornada de hoy, previo a lo que va a ser la rendición de cuentas y su ingreso en la jornada de mañana a Cámara para enviar al plenario. También está para definir lo de la censura al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que decíamos desde el propio Frente Amplio se considera que no van a estar los votos, que finalmente Cabildo Abierto no va a acompañar. Lo de Luis Alberto Heber en tema vinculado a la posible censura se va a tratar mañana en una sesión extraordinaria a las 2 de la tarde, previo a la sesión ordinaria de las 4 de la tarde, que es la que va a dar ingreso a la rendición de cuentas, entre otros temas que tienen obviamente allí en el plenario. Vean ustedes, por lo general cuando entra la rendición de cuentas, mucha actividad de plenario o actividades de comisiones en la Cámara que se está tratando se suspenden. Una, porque son muchos los legisladores que están vinculados a la Comisión de Presupuesto, integrada con Hacienda, por el tema rendición. Y otras porque consideran darle prioridad a ese debate y a esa discusión. Pero, en lo que tiene que ver, por lo menos a esta semana, los dos plenarios, el del martes y el del miércoles, se van a mantener. Es verdad que en realidad el puntapié inicial sería recién el lunes que viene, cuando el equipo económico a las 10 de la mañana, encabezado por Azucena Arbeleche, lunes 10 a las 10 de la mañana, presente la rendición de cuentas en la comisión. Pero también, por ejemplo, el martes 11 está previsto que haya plenario, recién aparece en rojo con la posibilidad de confirmarlo o no al plenario del miércoles 12, del miércoles de la semana que viene. Y allí sí tal vez se han eliminado todos los plenarios, salvo situaciones muy concretas en donde se tengan que votar cosas que sean importantes y necesiten rápidamente ser tratadas por la Cámara Baja. La ministra Alberici el viernes entregó finalmente la rendición de cuentas, la vamos a estar escuchando dando cuenta, sobre todo hablando de rendición de cuentas, dando cuenta, de lo que tiene que ver con los números, algunos números, pero sobre todo también el contexto. Yo había dicho, y se lo había señalado, ustedes lo escucharon, a varios dirigentes sindicales se los planteábamos cuando nos hablaban de la necesidad de rendición de cuentas, sobre todo de educación, porque son los que más se han movilizado previo al tema de lo que es esta presentación, y le decíamos, temen que de alguna manera la situación vinculada al déficit hídrico y el gasto que el Estado tenga que hacer en ese déficit hídrico finalmente pueda trastocar o ser parte del fundamento justificativo para no vertir la cantidad de dinero que ustedes consideran debe de hacerse en esta última rendición con gasto del gobierno de la calle Po. Y muchos en realidad o no me entendían o planteaban o salían por otro lado, como que en realidad no hay que criticar porque todo lo que se tenga que invertir en el tema del agua se debe invertir por la situación que estábamos atravesando, lo cual es lógico y todos lo entendemos. Pero más allá de eso, el planteo, la situación pasa por esta realidad en donde, como pasó con el COVID, puede de alguna manera trastocar números del ámbito público. Recordamos que por el tema de COVID y los gastos del COVID se generó un atraso en la recuperación salarial de los trabajadores o en el salario que ahora se busca en esa recuperación salarial que ahora se dice en algún caso se alcanzará en el ámbito privado a fines del 2024, principio del 2025, ahora también se habla de principio del 2025, enero del 2025, y en el ámbito público también se desarrolla una necesidad de mayor cantidad de presupuesto. Bueno, Arbeleche fue muy clara en que el tema del déficit hídrico, el tema del aumento del gasto, el tema del el poder de endeudamiento, porque van a pedir un mayor endeudamiento que ya estaba establecido que se podía hacer a través de la ley urgente de consideración. Mucho se ha hablado de control de endeudamiento. Este gobierno, a través de sus dirigentes, muchas veces criticó aquello del techo de cristal, que tenía Astori con el tema de lo que era la posibilidad de extender lo que en principio se había planteado como tope de deuda. Bueno, en este caso se va a hacer, ellos dicen que lo hacen de forma más prolija porque lo hacen a través de la urgente conciliación, pero lo concreto es que va a haber mayor endeudamiento y por lo tanto, y va a estar dentro de la rendición de cuentas este tema. Lo dijo la propia Arbeleche, a quien vamos a estar escuchando. Por otro lado está el tema de la educación. Por un lado UDELAR, que como decíamos hoy, sobre todo la coordinación de sindicatos de, en realidad la integremial universitaria, se va a estar reuniendo y haciendo una conferencia de prensa a las 6:30 de la tarde, más o menos, en el local de ADUR, de los docentes de la universidad, pero ahí va a estar AFUR, va a estar ADUR, va a estar la FEU, van a estar todos los integrantes vinculados al ámbito terciario, dando su punto de vista de esta rendición, porque no aparece plata para el ámbito universitario, ni tampoco aparece dinero, o por lo menos en lo que se considera es necesario para la parte de la ANEP. Por eso ANEP, como hemos dicho, no extraña que presentara su propia rendición de cuentas, más allá de que ustedes escucharon, lo podemos estar escuchando también, repasando que ya hubo críticas, por ejemplo, de José Olivera de FENAPES, de que lo que plantea de aumento presupuestal ANEP por fuera de lo que el Ministerio de Economía da es para la transformación educativa y no cubre otras necesidades que ellos consideran pertinentes. Habló de una especie de jeque árabe de Robert Silva. Lo concreto es que la ministra Arbeleche fue consultada también por el planteo de la ANEP y, como ya hemos dicho, lo decíamos la otra vez, por lo general, a nivel parlamentario después se discute, más allá de que ANEP traiga su propio presupuesto, el presupuesto que Economía da para la ANEP. Después se puede direccionar a fondo. El tema es que una vez que la plata está, esa plata no va a aumentar y hay que empezar a tironear. Te saco a vos, me das a mí, saco de acá. Por lo general siempre se dice que alguno de los que le sacan siempre es a colonización. Y el tema es que también en uno de los procesos que tienen que ver con salud mental y adicciones, que es un tema que está sobre la mesa y que el gobierno ha dicho que sería parte del paradigma a seguir en esta rendición de cuentas, también tiene unos 20 millones de dólares que algunos diputados con los cuales ya hemos hablado, aún del oficialismo, nos han indicado que esos 20 millones de dólares quedarían cortos. Por lo tanto, también allí tendrían que buscar dinero de otros lugares para aumentar esos 20 millones de dólares a más cantidad de plata, que veremos cuánto puede ser, para adicciones y salud mental. Entonces, comienza a darse todo un debate en una última rendición con gastos del gobierno de la calle Pou, en un contexto de déficit hídrico que hace que el endeudamiento sea mayor, que esté metido dentro de la rendición de cuentas, y que, bueno, obviamente yo manifestaba, va a ser parte del contexto, y lamentablemente, como lo habíamos expresado, a partir de que las lluvias no han llegado, va a ser parte de la discusión y parte del contexto. Vamos a escuchar lo que decía Azucena Arbeleche, la ministra de Economía, sobre esto. De alguna manera, desde el punto de vista del manejo de los recursos públicos, queremos transmitir a la población, transmitimos a los ciudadanos que el encare que estamos haciendo de esta situación de emergencia es muy similar al encare que habíamos hecho en su momento con la pandemia. Estamos dando la certeza que los recursos para tomar medidas, en la medida que el Ejecutivo, que el Gobierno Nacional estime conveniente, van a estar presentes. Por eso es que estamos creando esta ley, que por ley creamos el Fondo Hídrico de Emergencia y el Fondo de Emergencia Hídrica, y también es que estamos enviando esta carta que habilita el aumento del endeudamiento del Gobierno Central. ¿Eso está incluido dentro del proyecto de remisión, entonces, el aumento del endeudamiento? Exactamente, el aumento del endeudamiento neto del Gobierno Central es parte de la remisión de cuentas. Y estamos presentando, por otra parte, la carta que habilita, de acuerdo al artículo correspondiente de la Ley de Urgente Consideración, el 699, que prevé que en los casos de emergencia, como la que tenemos ahora, se pueda aumentar el endeudamiento del Gobierno Central en un 30%. ¿Y qué otro país es endeudamiento en principio previsto? en no me acuerdo exactamente el número de los 2.300 millones de dólares, es el tope. Este tope se puede aumentar un 30% en esta cláusula de salvaguarda que prevé la propia ley de conciliación. Muchas gracias, ha sido una larga jornada. Tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que hace minutos nada más sucedió aquí, es decir, la presencia del CODICEN, que por imperio de la Constitución de la República tiene autonomía para llevar adelante su propio presupuesto, es decir, hacer su propuesta. Plantea Robert Silva, en nombre del CODICEN, un aumento de 63 millones de dólares en los recursos adicionales. ¿Esto será contemplado? Adiós, Martín. Como siempre, venimos con presupuestos separados, el inciso el Poder Ejecutivo. Como siempre, tenemos un excelente diálogo con todos los incisos. Y es natural que cada inciso exprese sus deseos a través de su presupuesto. Nosotros, como dije al inicio, los recursos adicionales que el Poder Ejecutivo está proponiendo en esta revisión de... Los sábados, yo no recuerdo nunca haber recibido delegación a los sábados. Los viernes sí, Graciela Bianchi, senadora de la República, vicepresidenta en ejercicio. Los viernes, y está previsto que los viernes. El primer viernes que se va a recibir delegaciones va a ser el viernes 14, es decir, el viernes de la semana que viene. Lo que voy a intentar es conseguirles, porque eso todavía no está en la agenda, con el presidente de la Cámara, de la Comisión, aunque seguramente es lo que se va a discutir mañana, como se discute el régimen de trabajo, hasta qué fecha se pueden anotar los sindicatos y las asociaciones que quieran concurrir, porque sé que muchas no se escuchan, y van a querer saber hasta qué fecha se pueden anotar, porque además muchos no les gusta ir el primer viernes, por ejemplo. Les gusta que esté un poco más avanzado. En este caso la discusión y el debate como para tener un poco más concreto en cómo se viene discutiendo tal o cual tema. A veces lo dialogan con algún legislador de forma individual y después recién van a comisión, pero la primera fecha de delegaciones es el próximo viernes 14, es decir, la semana que viene. Decíamos, el equipo económico va el lunes 10. El martes va a Cancillería, después hay plenario, ese plenario no se suspende, después el miércoles Ministerio de Defensa, allí hay que confirmar si finalmente a partir del 12 se levantan los plenarios de la Cámara de Diputados, salvo cuando haya algún tema. Después la Oficina Nacional de Servicio Civil, y esto es importante, el jueves a las 10 de la mañana, porque allí está el tema de la reestructura a nivel público, que decíamos el Partido Independiente ya nos había anunciado y que Arbeleche lo acaba de confirmar el viernes cuando entregó la rendición de cuentas. Ese mismo día, pero a las 4 de la tarde, va el Poder Judicial y también después el INUMET. Otra semana, la siguiente, el lunes 10, el lunes 17, ya adelantábamos que, entre otros, va la Universidad de la República, que es algo que se espera, porque allí la Universidad de la República, como cogobierno, plantea de forma general lo que son los pedidos justamente de la rendición. Y el martes 18, ustedes saben que es feriado, y el día miércoles, por la Jura de la Constitución, y el día miércoles 19 no hay tampoco reunión, porque es la interpelación de Cecilia Cairo a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, por el tema Casa de Galicia. Eso será el miércoles 19, por lo tanto, ni martes 18 ni miércoles 19 va a haber rendición de cuentas. Después seguirá el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, Universidad Tecnológica, delegaciones también el viernes 21. Las delegaciones están previstas que se hagan el día 14, el día 21 y el día 28. Serían los días que habría delegaciones sindicales. La Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, concurre el lunes 24 de julio. ¿Qué piensan los sindicatos de la educación de lo que ha presentado Robert Silva? Bueno, esperen la pausa y van a escuchar hablar a Olivera sobre lo que piensa de este planteo que Robert Silva va a reafirmar el próximo lunes 24 de julio en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Documental gallego, Manuel Capela. Músicos interpretando sus canciones. Cartas enviadas desde el exilio en el relato de artistas. Estreno sábado 26 de agosto, Teatro Solís. Entradas en Ticantel y Red Pagos. Documental gallego, Manuel Capela. Sábado 26 de agosto, Teatro Solís. Cibor, iluminación y audio profesional, escenarios estructurales, generadores, rampas, pantallas LED, logística, vallados, pasarelas, estructuras de aluminio y escenarios techados ground support, actos, espectáculo, conciertos, equipamiento profesional para fiestas y eventos. Llámenos al 098-341-739. Cibor, audio e iluminación profesional. Y nutrido de esperanza, rumbeando el trabajo avanza, va marchando el albañil. ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos, somos trabajadores, le aseguramos un buen servicio al mejor precio. Contáctenos al 092-870-397 o al 43-71-88-49. Trabajamos en toda la Costa de Oro. Ya está comprobado, en artículos sanitarios, lo mejor está en Abroncá. Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha, Abroncá Castillos. En ruta 9, kilómetro 265, frente al Trébol. Abroncá Castillos, teléfono 44-75-81-19. Aceptamos todas las tarjetas. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos. Abroncá está acá. Toda la información está en Mañanas de Radio. Entonces decíamos, el 24 de julio va la ANEP a la rendición de cuentas. José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, considera que la mayor cantidad de dinero que está pidiendo la ANEP es correcto, porque el presupuesto es corto, pero no va bien direccionado, no está direccionándose hacia donde son las necesidades de el ámbito de la educación. Ya esto también nos había comunicado Emiliano Mandasen, vicepresidente de FENAPE, presidente de Montevideo, cuando habíamos podido hablar con él, sino que va dirigido a la transformación educativa, que ellos consideran ese gran caballito de batalla, ellos llaman electoral, de Robert Silva. Es más, Olivera manifestó que esta falta de discusión y de debate con los sindicatos sobre lo que puede ser un presupuesto consensuado, habla de un papel casi de jeque árabe, dijo, del propio Robert Silva. Vamos a escuchar lo que decía entonces Olivera sobre esta rendición de cuentas y además los planteos a partir del fallo de la OIT, dándole la razón, dice Olivera, que debe haber una especie de reparación por parte del Estado por los ataques recibidos, entre otros, por los docentes del departamento de San José. Escuchamos lo que decía Olivera. De una transformación educativa que está huérfana de apoyos sociales y políticos y financieros. Vamos a entrar a discutir la próxima rendición de cuentas. La ANEP ha tenido un recorte presupuestal de los más grandes en la historia de la postdictadura y en ese marco de recorte histórico, el Consejo Directivo Central, presidido por una especie de jeque árabe, Dr. Robert Silva, sobre el cual cuyo poder teocrático no admite ninguna otra participación en definiciones políticas, se da el lujo en el año 2022 de no ejecutar 45 millones de dólares que pasan a formar parte del Fondo de Asistencia, cuando en los centros educativos hay carencias notorias que no están siendo atendidas por parte de la Administración. Bueno, esto es parte de lo que queremos discutir. Y la meta del gobierno, para algunos nostálgicos, sigue siendo la de siempre, ¿no? La de limitar su accionar. Fíjense que el ministro de Educación y Cultura sostiene la tesis de que los sindicatos solamente pueden hablar de salario y condiciones de trabajo. Le recomendaríamos leer algunos de los dictámenes de la OIT o algunas de las normas que consagran derechos en el marco de la OIT, así como también la Declaración de Derechos Humanos, para entender un poquito más de qué se trata. Una puta aclaratoria. Entonces, lo que se recomienda es que se garantice el derecho a la libertad de expresión. Efectivamente, por eso es una conquista para el conjunto del movimiento sindical, porque esto está en cuestionamiento en varios ámbitos del Estado, donde rápidamente, para coartar esa libertad de expresión reconocida por la propia OIT, la administración apela a la figura del proselitismo, y con situaciones tan absurdas. La administración nunca pudo demostrar que en el caso del Liceo 1 de San José había estudiantes en momentos de que, en el marco del ejercicio de esa libertad de expresión, los docentes se tomaron fotografías. Sin embargo, les imputó a los 6 compañeros y compañeras sancionadas la figura del proselitismo. Esto quiere decir que la decisión que tomó la administración es política y se encuadra en un proceso de persecución político antisindical que carece de bases jurídicas, no solamente en el ordenamiento jurídico nacional, sino también internacional. Ahí tenían entonces a Robert Silva. Para finalizar con el tema de rendición de cuentas, decirles que el gobierno la quiere estar votando en comisión a partir del día 8 de agosto, 8 del 8. Y en el pleno de la Cámara de Diputados la quiere estar votando, comenzando a votar, a partir del 14 de agosto, 14 del 8. Serán 2 o 3 días que tengan de votación, pero a partir del lunes 14 de agosto la idea es poder llevarla al pleno de la Cámara de Diputados. Decíamos nosotros hoy que feliz vacaciones sanitarias, porque las vacaciones de invierno pasaron a ser vacaciones sanitarias, y el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, la valoró de forma importante porque dice que la situación viene siendo bastante compleja en lo que son las infecciones respiratorias, sobre todo de niños y niñas. En ese sentido, por lo general, ahora en la mañana tiene los CTI casi al 100%, y en horas de la tarde, en la medida que se van dando las altas, baja un poquito, pero ya ingresa nuevamente gente. Él dice que con 4 días más o menos de parate se va a poder ver una mejora. Eso es lo que él manifiesta, veremos qué es lo que sucede. Secundaria recién tendría las vacaciones a partir de la semana que viene, igual las adelantaría porque iban a ser a partir del día 17, pero hablemos de esto, que además Robert Silva ayer tuvo que salir a aclarar, porque vieron que se había dicho que, bueno, a partir del 17, como había gente que ya había tomado de la decisión de irse de vacaciones esa semana, no se iba a tomar la falta. Lo que dijo ahora Robert Silva es que no es así, que lo que se va a hacer es tomar la lista, pero tener consideraciones por algunos casos particulares, no en general. Lo digo para ya cuando el 17 se tengan que reincorporar. Vamos a escuchar lo que decía Leonardo Cipriani sobre estas vacaciones y sobre el impacto que ha tenido en el tema de salud esta realidad de las infecciones respiratorias. Bueno, nosotros, el Pereira Rosell, viene en un franco aumento. Nosotros, miren ustedes para que manejen, la semana anterior teníamos un 25% a nivel de las consultas de cómo estaba impactando los temas respiratorios, y en esta semana llegamos al 90%, o sea que ha sido un pico de ingresos que ha sido importante. La situación del Pereira hoy son 100 pacientes que tenemos con afectación respiratoria, 55 son por el virus sincicial respiratorio, y tenemos un número muy importante, ¿verdad? Eran unos 13 por gripe tipo B, por influenza tipo B, y 8 por influenza tipo A, lo cual, eso es un valor muy importante de pacientes con gripe, ¿verdad? Lo cual es un que tiene vacuna, que tenemos internado. Estamos viviendo este pico, hoy tenemos funcionando, y que viene siendo muy buen soporte, todas las unidades de atención respiratoria, ¿verdad? A nivel también nosotros con SAME 105 nos estamos apoyando en el resto del sistema, tenemos también, hay instituciones privadas que tenemos camas reservadas para ACE, pero estamos dando cumplimiento, pero el número viene en aumento. Aplaudimos el adelanto de las vacaciones, eso está estudiado y nos transmitían los especialistas en esto, que al cuarto día ya de comenzar las vacaciones uno empieza a ver el descenso de estos cuadros, ¿no? Nosotros, con el número ahora que pudimos hacer de cama, cómo se coordinó con el sector privado para también poder internar, nosotros creemos que vamos a poder, sí, a hacer buen frente, más que las vacaciones se adelantaron. ¿No hay algún plan B en caso de ser necesario, digamos? Es que acá, ¿por qué viene el tema de la importancia y que a veces se critica, a nuestro entender, esto de que si se adelantó o no las vacaciones? Esta afectación respiratoria, para nosotros que somos adultos, para el niño grande no es problema. esto es problema para el niño menor a 2 años, que puede ser el cuadro de la bronquiolitis, que la bronquiolitis sí lleva a que el niño se tiene que atender, ¿verdad?, con oxígeno o en un centro de terapia intensiva. El limitante de ese niño, el mayor limitante, es si accede o no a la terapia intensiva. Si ese niño no accede, no puede acceder, ese niño puede morir, ¿tá? De hecho, ya ha pasado. No hace mucho hubo una epidemia por el virus sincicial respiratorio en el cual ya tuvo el sistema en colapso. Estoy hablando en el periodo anterior al inicio. Por eso es la importancia de esto de adelantar las vacaciones. ¿Por qué? Porque se juega la vida de un niño que se puede afectar por el virus sincicial respiratorio y es menor a 2 años. Ustedes me dicen la escuela, pero lo que pasa es que en la escuela está el hermanito que lleva el cuadro viral a la casa. Y si yo, sin temor a equivocarme en el número, son 300 y pico de 1000 niños que al parar la actividad paran la circulación viral. Las vacaciones de julio siempre fueron vacaciones, surgieron como vacaciones sanitarias, más allá de que después uno la use para otras cosas, obviamente para descansar, salir en familia, lo cual es muy importante y es muy importante también para el turismo. Pero entender que el sistema de salud se pone en tensión, ¿verdad?, ante este nuevo brote. Ya estamos en hora, así que nos quedamos por acá con lo que decía entonces el... presidente de ACE, Leonardo Cipriani, marcando entonces un poco la postura de estas vacaciones sanitarias que se están viviendo ya los niños de la escuela y que en secundaria comenzaría la semana. Vamos, Mariana Abreu en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.